lo nuestro se acabó, ¿qué culpa tengo yo? Yo nunca te engañé por otro amor, no llores corazón. Solo vengo a preguntarte, antes que sea muy tarde, si tú sientes lo que siento desde el día en que te vi. No creas lo que dicen por ahí, amarte es mi verdad. Yo nunca te podría hacer sufrir, solo hablan por hablar. Mi cariño es solo tuyo, sabes que te quiero mucho. Si tú sientes lo que siento, ¿para qué decir adiós? Tan solo son mentiras, son tan solo mentiras. Puedes confiar en mí que yo siempre te he de amar. Tan solo son mentiras, son tan solo mentiras. Vuelve a creer en mí, me muero si tú te vas. Vuelve a creer.